todos los miércoles a las 21 horas. El último verso. El folclore es tierra, es piel, es gente, es cultura. Un programa de folclore y no tanto. El último verso.